Sección número 23. Las aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 23. Engañados. Reales comparaciones. Jim nostálgico. El rey y el duque trabajaron de firme durante todo el día. Pusieron un escenario, una cortina y una fila de candilejas. Por la noche, la casa se llenó hasta los topes. Cuando ya no cabía ni una mosca, el duque se retiró de la puerta de entrada, dio la vuelta a la casa, subió al escenario, se puso delante del telón y echó un discurso. Bueno, todo era para elogiar la tragedia, de la que dijo que era la más conmovedora y espeluznante del mundo. Después se puso a hacer elogios de Edmundo Kean, que haría el protagonista. Y, por último, ya despertada una expectación enorme en el público, levantó el telón y ahí tienen ustedes al rey entrando en escena a cuatro patas, semidesnudo, y haciendo unas cabriolas y haciendo unas zapatetas que daba gusto verle. Llevaba el cuerpo pintado de todos colores, rayas, circunferencias, rectas, curvas, parecía el arco iris. El arreglo de su cuerpo era lo que se dice una barbaridad, pero tenía una gracia horrorosa. El público se desternillaba de risa, pero que se desternillaba. Y cuando el rey acabó sus zapatetas y sus brincos y se metió dentro, empezó a aplaudir y a gritar y a bramar hasta hacerlo salir de nuevo y repetir sus gracias. Terminó y pidieron y lograron otra vez que se repitiera. La verdad es que el viejo idiota hubiera hecho reír a una vaca con sus zapatetas. El duque echó el telón, salió al público, hizo una reverencia y dijo que la emocionante tragedia solo se representaría dos noches más, a causa de los compromisos adquiridos con empresas de Londres. Por cierto, que ya estaban vendidas para el espectáculo todas las localidades del Drury Lane. Hizo otra reverencia y dijo que se había logrado complacer y agradar al respetable público, quedaría profundamente obligado al respetable público si el respetable público recomendaba a sus amigos y conocimientos viniesen a ver el emocionante espectáculo. Pero algunos gritaron: ¿esto es todo? ¿Ya se ha acabado la función? El duque dijo que sí, y entonces sí que se armó. No se oían más que gritos de ¡nos han engañado! ¡Nos han engañado! Yo creí que se volvían locos, y ya se disponían a arremeter contra el escenario y los trágicos, cuando de repente se subió un hombre en su asiento, un buen mozo, por cierto, y gritó: ¡quietos, quietos! Dos palabras, nada más, señores. Y cuando se hizo el silencio: nos han engañado, es verdad. Nos han timado miserablemente. Pero no me parece bien que, después de engañados, estemos dispuestos a hacer el hazmerreír del pueblo entero. No, señores, no. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí muy calladitos, decir a todos que lo que hemos visto es una maravilla y, en fin, engañar al resto del pueblo, lo mismo que nos han engañado a nosotros. Así no habrá quien se burle de quién. ¿No os parece lo más razonable? Y todo el público empezó a gritar: ¡tiene razón el juez! ¡Tiene razón! Y el orador siguió diciendo: perfectamente, entonces ya lo sabéis. Ni una palabra de que nos han engañado. Volvamos a casa y aconsejemos a todo el mundo que venga a ver la tragedia. Al día siguiente no se oía hablar en el pueblo más que de la hermosura del espectáculo. Por la noche, la casa se llenó de nuevo hasta los topes y volvimos a engañar al público por el mismo fácil procedimiento. Cuando volvimos a la balsa, cenamos todos espléndidamente. A eso de la medianoche, a Jim y a mí nos hicieron soltar la balsa y navegar un poco por el medio del río y volverla a amarrar y a ocultarla a 2 millas del pueblo. La tercera noche, la casa volvió a llenarse. El público parecía en compota, pero yo me fijé en un detalle. Era el mismo público que había venido las 2 noches anteriores. Yo estaba con el duque en la puerta de entrada y observé también que los hombres traían los bolsillos muy abultados y que algunos, además de los bolsillos, llenos de no sé qué, traían algo voluminoso debajo de la chaqueta. Desde luego, no era nada de perfumería. A 100 leguas se olía a coles y a huevos podridos. Y a otra cosa peor. Sí, yo sé a lo que huele un gato muerto. Y sí que lo sé. Allí habían entrado lo menos 64. Y me quedo corto. Cuando no cabía ni un alma más, el duque le dio a un hombre un cuarto para que tuviese cuidado de la puerta de entrada. Él volvería en un minuto y se dirigió a la puerta del escenario, yo detrás de él. Pero en cuanto volvió la esquina, fue y me dijo: «Muchacho, tocan a irse. Dale gusto a las piernas y vámonos a la balsa como si nos vinieran persiguiendo todos los diablos del infierno». Y echamos a correr. Llegamos a la balsa al mismo tiempo y, en menos de 2 segundos, ya estábamos navegando a favor de la corriente, por el medio del río y en medio de una obscuridad espantosa. Nadie decía una palabra. Yo pensaba en el rey. El pobre las estaría pasando buenas con el publiquito. Pero... sí, sí, ¿a poco? Le veo salir arrastrándose de la cabaña y le oigo decir: «¿Cómo ha acabado la fiesta, duque?». Ni siquiera había ido al pueblo. No encendimos luz ninguna hasta que nos hallamos a 10 millas del pueblo. Entonces, sí, encendimos luz y nos pusimos a cenar. El rey y el duque se revolcaban de risa. Decía el duque: «¡Los muy gañanes! Ya sabía yo que el público de la primera noche cerraría el pico y procuraría que el pueblo entero se pringase. Como sabía también que a nosotros nos reservaban la última noche. Lo que daría yo por saber cómo se desquitan y qué hacen de la noche que nos reservaban. Como no se vayan de gira, porque lo que es provisiones no les faltan». Los miserables habían sacado por las 3 noches $465. Cuando estuvieron dormidos y roncando por más señas, me dijo Jim: «Amo Jack, ¿no le extraña a usted mucho la conducta de estos reyes?». «No, no me extraña». «¿Cómo no, amo Jack?». «No me extraña porque me parece muy natural lo que hacen. Lo llevan en la masa de la sangre». «Pero, amo Jack, estos reyes nuestros son unos perfectos canallas, nada más que eso». «Por eso mismo, y se portan como canallas. De otra parte, todos los reyes son mayormente unos miserables, según mis noticias y conocimientos». «¿Ah, sí?». «Lee algo sobre ellos y lo verás. Fíjate en Enrique VIII. No había quien pudiera con él. Y no me digas nada de Carlos II, de Luis XIV, de Luis XV, Jaime II, Eduardo II, Ricardo III y 40 más. Pues, y todas aquellas heptarquías sajonas, caínes, Jim, caínes. Ah, ¿y en dónde me dejas a Enrique VIII cuando era joven? Vaya un capullo. Todos los días tenía una esposa nueva y al día siguiente le cortaba la cabeza. Pero nada, como quien pide huevos. Tú, tráeme a Leonor Gawin, decía. Se la traían. A la mañana siguiente, tú, córtale a esta mujer la cabeza. Y se la cortaban. tráeme a Juana Shore. Y aquí la tiene usted. ¿A la mañana siguiente? Anda, córtale la cabeza. Y a cortarla, se dijo. A ver, que llamen a Rosamunda. Y Rosamunda que se presenta. ¿A la mañana siguiente? A ver, que le corten la cabeza a Rosamunda. Y cabeza que te corto, ¿eh? ¿Qué te parece, Jim? Ah, pero todavía queda lo mejor. El muy tuno obligaba a sus mujeres a que le contaran un cuento todas las noches, y así consiguió reunir 1001 cuentos, y entonces los puso todos en un libro que tituló El libro del día del juicio. Tú no sabes lo que son reyes. Yo sí, y puedo decirte que este rey nuestro es de lo mejorcito que he visto en la historia. De lo mejorcito, no te quepa duda. A ese Enrique que te digo, se le puso su padre, el duque de Wellington, en la nariz. Bueno, ¿y qué hace? ¿Le dice que se presente enseguida? No, nada de eso. Lo manda matar como a un gato. Y asunto concluido. Figúrate que alguien dejaba dinero cerca de donde él estaba. ¿Qué hacía? Tate, se quedaba con él. Figúrate que contrataba algo contigo. Y tú le pagabas, pero a ti no se te ocurría no separarte de él hasta que no hiciera lo convenido. Tate, te hacía todo lo contrario. Como abriera la boca, era para echar un chaparrón de embustes. Era más embustero. Este era el amigo Enrique. No te quepa duda, Jim. Él hubiera armado una zapatiesta en ese pueblo más grande que la que han armado nuestros reyes. Mira, yo no te digo que los nuestros sean unos corderos. ¿Por qué he de decir una cosa por otra? No, corderitos no son. Pero que va mucha diferencia entre ellos y aquel morueco de Enrique VIII. Vaya que sí. Yo no digo más que una cosa. Y es esta. Que los reyes son reyes. Y hay que ser un poco tolerantes. En general son unos bandidos, ¿sabes? Claro. Y es la educación. Pues el nuestro huele a bandido y canalla desde 100 leguas. Como todos, Jim. El duque ya es otra cosa. Ya es otra cosa, sí, pero no te creas que va mucha diferencia. Nada de eso. Claro que para ser un duque no es un hueso demasiado duro de roer. Ahora, que cuando está borracho es un rey, pero... un rey con todas sus consecuencias. Bueno, de cualquier manera, no quiero más reyes, amo Hack. No digo más. Toma, como yo. Pero estos ya están con nosotros. Y no hay que olvidar lo que son y hay que disculparlos. ¿Dónde estará ese pueblo dichoso en que no haya reyes? ¿Para qué decirle a Jim que los nuestros no eran rey ni duque de verdad? Para nada. Ganas de buscar disgustos. Y, sobre todo, ¿qué era lo que yo decía? No serían duque ni rey, pero nadie vería la diferencia. Me fui a dormir. Jim, como hacía muchas veces, no me despertó cuando llegó la hora de mi guardia. Al despertarme yo solo, al amanecer, solía verlo sentado en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, gimiendo y llorando como una criatura. Yo nunca me daba por enterado. Sabía por lo que lloraba. Pensaba en su mujer y en sus hijos, y sentía la nostalgia de su hogar. Era también la primera vez que salía de su casa. Yo me atrevería a decir que se preocupaba tanto de su familia como los blancos, como los mismos blancos se preocupan de la suya. Por muy raro que os parezca, os aseguro que así es. Muchas noches, cuando él creía que yo ya estaba dormido, se ponía a llorar y a decir entre sollozos: ¡Ay, mi Isabelita! ¡Ay, pobre Isabelita! ¡Ay, mi pobre Juanito! ¡Qué pena! ¿Cuándo volveré a veros? ¡Ay, ay! ¡Qué negro más bueno que era Jim! Pero esta vez, no sé por qué, empezamos a hablar de su mujer y de sus hijos, y me contó lo siguiente. Estoy tan triste, amo Jack, porque hace un rato oí ruido en la orilla, como si le pegaran a un niño, y como si el viento cerrara de pronto una puerta. Y esto me recordó una vez que fui muy malo con mi Isabelita. Tendría 4 años, cuando me cayó enferma con fiebre escarlatina. Y por poco si se me muere. Se puso buena. Y un día la vi echada contra el quicio de una puerta. «¡Cierra esa puerta!», le dije. Pero no me hizo caso y se puso a sonreírme. Me dio mucha rabia y le grité con todas mis fuerzas. «¡No me oyes! ¡Que cierres esa puerta, te digo!». Nada, no se movió y siguió sonriéndome. Entonces fui y le dije, «Tú verás ahora». Y me fui para ella y le di unos sopapos en la cabeza tan fuertes que la hice caer al suelo. No hice caso y me metí en la habitación próxima. A los 10 minutos volví y me encontré con la puerta todavía abierta y a Isabelita llorando amargamente. Yo estaba loco de rabia y me tiré sobre ella, pero en el preciso instante un golpe de viento, ¡pum!, cierra la puerta. Sentí que me ahogaba y sentí, yo no sé lo que sentí, amo Jack, temblando, pero despacito, despacito, abrí la puerta y me asomé. ¡Qué grito di, amo Jack! Mi niña no se movía. Rompí a llorar. La cogí en mis brazos. ¡Ay, mi niña, mi niña! El Señor Dios perdone al pobre Jim, que él nunca se perdonará a sí mismo mientras viva. Amo Jack. Y era que se había quedado sorda y muda. Que se había quedado sorda y muda, amito Jack. Mire usted si fui malo con ella. Mire usted si fui malo con mi Isabelita. Fin del capítulo 23. Fin de la sección número 23.